dejemos ya de llorar, el Señor viene. El hombre destruirá al mismo hombre. La ciencia se acabará, vendrá otra era. El Señor reinará y un gobierno de paz.